Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia, metaglauconos duaristonos, proseusómenos, teteteo, caijamaten, eorten, bulómenos. Teas astaitina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen hun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Amigos, comenzamos Politicón Comuna 6, hoy jueves 14 de noviembre de 2013 en el barrio de Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, amigos, arrancando nuestro programa número 133. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sofía? ¿Bien? Muy bien, a ver, ¿vos? Bien. A punto de recordar a los amigos que nuestros programas anteriores, donde hay archivadas ahí innumerables cantidad de entrevistas, lo pueden encontrar en www.politicóncomuna6.com.ar. Y aquellos amigos que quieran estar visitando la página, que la pueden visitar porque hay como algunos cambios artísticos que están entretenidos, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Y también nos pueden mandar allí algún correo, aquellos que se animen a escribir, hacer un pequeño ensayo o un comentario simplemente. Nuestra página está para poner al aire todos los asuntos públicos que conciernen aquí a Caballito. Pueden entonces sí mandar un correo electrónico, eso sí, ¿no? Sí. ¿A dónde? Tendríamos que decir la dirección. A comuna, politicóncomuna6@gmail.com. Nuestro itinerario de hoy es el siguiente. Vamos a estar conversando con Gustavo Desplats, que es coordinador de Proto Comuna Caballito. Vamos a seguir luego, quizás, conversando con alguien más. Lo que ocurre es que aún no lo tenemos definido, así que en algún momento lo vamos a definir. Y lo que sí tenemos definido es que vamos a seguir conversando luego con el rector Alejandro Jiménez de la Escuela de Educación Media número 1 del Distrito Séptimo, una escuela que fue creada hace poquito aquí en la comuna. Y vamos a estar también conversando con Alicia Zavallo, que es una vecina que vive allí en Federico García Lorca, cerquita de las vías del ferrocarril Sarmiento, sobre un proyecto de una torre monumental que hay allí. En un momento largamos. Cuántropos fusei politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Y ya estamos arrancando con lo que me olvidé de comentar en el itinerario, que es que ayer se realizó aquí en la Comuna 6 una asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Hace dos semanas se había realizado una asamblea donde habíamos estado escuchando allí una presentación de la comunera Ondina Fraga del Frente para la Victoria, quien había estado planteando cuáles eran los temas de preocupación en la comuna. A partir de esa asamblea, lo que se resolvió es emitir una declaración en relación esencialmente a algunos de los temas que más estaban preocupando a los vecinos. Uno de ellos tiene que ver con la rezonificación de 2.5 manzanas, terrenos propiedad de IRSA, allí en Avenida Avellaneda, al 1400-1500. Y el otro tema también tenía que ver con el proyecto de ley que está también en legislatura de Ciudad de Buenos Aires, para instalar parquímetros, estacionamiento regulado, se le llama, es el nombre del proyecto de ley, pero son parquímetros en toda la ciudad, en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente estuvo allí en esa asamblea ayer Rodolfo Dininger, quien a altas horas de la noche nos dejaba grabadas estas palabras. El Consejo Consultivo fue un consejo resolutivo donde trató en el orden del día dos temas importantes, como son el proyecto de parquización de la capital federal, donde se pretende colocar parquímetros en todas las calles o en la gran mayoría de las calles con distintos tipos de tarifa, con la idea recaudatoria, que es apropiarse del espacio público en forma privada y poder hacer recaudación a partir de esta medida. El Consejo Consultivo se expidió contra esta instalación de parquímetros y para eso propuso realizar una medida el día 23 de noviembre en el CID Campeador, donde se va a hacer a partir de las 2 de la tarde, además de una juntada de firmas, un festival con la participación de distintos grupos musicales, apuntando hacia este objeto, de que esto tome estado público y que la comuna aparezca, que esto es lo más interesante, como un instrumento de acción de los vecinos para defender su calidad de vida y para opinar y decidir sobre el barrio y el lugar donde viven. Y la otra medida fue contra el tema del shopping, la posible rezonificación que se pretende tratar en la legislatura y según está previsto para los próximos días ya lo han aprobado como una prioridad, es decir, le van a dar lo que se dice una preferencia para ser tratado, omitiendo el pase por comisiones, que es lo que correspondería para cualquier proyecto. Pase por comisiones significa que debe haber una comisión que evalúe con un, por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica, cuál es el impacto que produciría un emprendimiento de esta naturaleza. Esto es violatorio de muchas cosas. La primera es de la Ley de Comunas. La Ley de Comunas establece en su artículo 11 que cualquier proyecto o ejecución de obra que tenga impacto comunal debe ser tratada en forma concurrente con el Poder Ejecutivo y la comuna, es decir, ambos deben intervenir. Y si hay alguna duda sobre la importancia, el artículo 9 establece que hay que volcarse a favor de lo que opine la comuna. Bueno, esto se omitió. La comuna no fue consultada por el tema de este mega emprendimiento. El shopping es un emprendimiento que tiene 75.000 metros cuadrados de construcción. Es algo así como 13 pisos de altura, 50.000 metros, o sea, 5 manzanas de superficie dedicadas a autos. Y este proyecto, con consecuencias irreversibles para lo que sería el último espacio de tierras disponible para parquizar en el barrio, fue tratado hoy y considerado con un documento que elaboró la Comisión de Planeamiento de nuestra comuna y que resolvió oponerse a la construcción de este proyecto. Bueno, esto va a ser un documento que elevará como consejo consultivo, que es un hecho inédito, un consejo consultivo que se expida sobre este tema, llevado a los distintos legisladores para que sepan cuál es la opinión de la comuna si es que participan en este tipo de aprobaciones, ¿no? Bueno, son hechos importantes, creo que van haciendo historia al andar en nuestra comuna, porque nos vamos involucrando ya con un estado, diríamos, de movilización y de partido en esta cuestión. Tomando partido, ahí el Consejo Consultivo, en el sentido de hacerse partidarios de un no rotundo al proyecto de rezonificar esas dos manzanas para que se construya ahí un mega shopping por parte de IRSA Sociedad Anónima, y la propuesta que está sosteniendo el Consejo Consultivo de la expropiación de esas dos manzanas y media para integrarlas al Parque del Bicentenario. Estábamos y habíamos hecho un comentario la semana pasada viviendo semanas en peligro porque en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 9 de diciembre, dentro de poquito, vencen 30 mandatos de legisladores. Hay 30 legisladores que están dejando la legislatura y entonces, como ocurre cada dos años, hay una lista de leyes que se va corriendo para tratar de aprobarlas. Son más de 30 y pico de leyes que ha pedido el espacio Buenos Buenos Aires en venta que no sean sancionadas por esta legislatura y que se espere a la nueva composición de la legislatura para ser sancionada. No a la venta de tierras públicas, no al tratamiento en el periodo legislativo de 2013 de estas leyes cuestionadas, no a los shopping, sí a la consulta comunal y popular. Bueno, para hablar un poco de ese clima que se genera cada dos años en la legislatura, nos pusimos en contacto con Gustavo Desplas, coordinador de Protocomuna Caballito. ¿Estás allí, Gustavo? Sí, Abel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto que hoy estés aquí en nuestro programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vos sos también candidato a integrar la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ¿es así? Exactamente. Ah, mirá vos, ¿qué fuerzas te están proponiendo? Proyecto Sur, en realidad me propuso el diputado Pablo Vergel de Proyecto Sur, no como fuerza política, sino él como diputado, para la ley 3, que es la ley de la Defensoría del Pueblo, establece que los postulantes a defensor tienen que tener el aval de un diputado para poder presentarse. Ajá. O sea, en este momento somos 40 los postulantes, ha habido inflación también en ese sentido, cada uno de nosotros con el aval de un diputado. Ajá. Y después está el proceso de selección, como es a través, bueno, ¿cómo sigue? Hay una audiencia pública el día 29 de noviembre a las 11 horas en el caso de la Defensoría del Pueblo, en el cual cada uno, si hubiese impugnaciones, que de hecho los 9 diputados que se han presentado como candidatos, diputados salientes, algunos otros todavía no, que se han presentado, se han recibido impugnaciones, ha recibido específicamente una del diputado Amor, porque él es integrante de la Junta de Éticas, que es la que tiene que regular justamente esta temática, o sea, es postulante y a la vez interviene en la selección. No te puedo creer. Después de esta audiencia pública, en la cual se hablará el tema de las impugnaciones, y cada uno de los postulantes tenemos 5 minutos... para, bueno, contar cuál es nuestro interés para tener este cargo o estos cargos, porque en realidad es una defensora principal y 5 adjuntías que trabajan de manera conjunta y tienen los mismos las mismas prerrogativas legales, que son las mismas que tiene el legislador de la ciudad, para poder tener el cumplimiento de la tarea de defensor del pueblo. Y después de eso se necesita una ley de la legislatura con una mayoría especial de 40 votos para la selección del defensor, defensora principal y de los y las o las adjuntas que lo acompañarán durante 5 años. Bueno, o sea que vas a estar ahí preparándote para el 29 de noviembre, ¿no? Sí, sí, lo estoy haciendo. En realidad, también con el apoyo de muchas de las organizaciones de Buenos Aires en venta. Nosotros, yo he suscrito una especie de declaración en la cual trabajamos por la idea nuestra es trabajar por una Defensoría del Pueblo participativa, llevar la Defensoría a las comunas, trabajar con un consejo asesor honorario de organizaciones de la sociedad civil que trabajen de manera directa con el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, o sea, tratar de implementar las herramientas de descentralización y participación ciudadana que fueron instrumentadas desde la Constitución del 96 de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual, sin lugar a dudas, la más importante es lo establecido en su artículo primero, que somos una democracia participativa, y dentro de esa democracia participativa el régimen de comunas, por eso queremos tener un trabajo muy importante con las comunas y que no sean las personas las que tengan que ir a buscar al defensor del pueblo, sino que sean el defensor del pueblo que va a buscar los problemas de la gente. Bueno, yo he adherido a esta propuesta que se llama Defensores Somos Todos y hago como mía la propuesta de esta campaña, y en caso de que tenga el apoyo de la legislatura, de los diputados, para poder tener el honor de desempeñar ese cargo, y si no me toca, seguir trabajando en el barrio de Caballito, como lo vengo haciendo. Ustedes lo saben bien, desde hace 15 años en la Asociación de Vecinos de Caballito Norte, y ya desde hace más de 10 años y pocos meses, en realidad, desde la Protocomuna Caballito. Vos sabés, Gustavo, que ayer en una conversación informal con unos vecinos allí antes de que comenzara el Consejo Consultivo, yo me noticiaba de algo que en realidad me desasné. Yo siempre había creído que aquellos que ocupaban cargos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad o bien en alguno de los otros organismos de control, debían pertenecer a las fuerzas de la oposición del oficialismo en la ciudad. Y me han dicho de que esto no está, no figura en ninguna ley que sea como una obligación. No, no es una obligación, es más, una costumbre, porque eso proviene del tema del control que hacen las minorías de la mayoría o de la primera minoría en el poder. Históricamente lo que se ha hecho es tener en cuenta los distintos bloques de la legislatura a los efectos de que sea el bloque de la primera minoría el que ocupe el cargo principal de la defensoría, y después la distribución de las otras adjuntías entre la primer minoría, lo que pasa es que en la legislatura realmente no hay mayoría. Claro, en la actualidad hay una primera minoría. Entonces lo que se acostumbra es que la segunda minoría sea la que tenga la presidencia de este organismo de control, y después primera minoría y los demás grupos parlamentarios hacen la proposición para lograr el acuerdo de estos nombramientos, que en realidad se realiza primero el del defensor principal y después se le da 5 adjuntías, pero indudablemente se negocia todo como un acuerdo. Ahora, entonces, ¿existe la posibilidad de que haya exlegisladores del PRO que vayan a ocupar alguno de esos puestos de control? Sí, probablemente 2, porque al PRO le corresponden... En esa forma de repartida, el PRO le corresponden 2 adjuntías. Vos sabés que me acordaba de hace unos años haber participado en cooperadoras escolares de escuelas públicas de Buenos Aires, y teníamos muy presente aquellos que participábamos en la comisión directiva, que cuando concluía nuestro mandato en la comisión directiva no podíamos pasar a formar parte del órgano revisor de cuentas. O sea, se suponía que en cada asamblea los miembros del órgano revisor de cuentas debían ser miembros ingresantes a ese órgano. Sí podían después pasar a la comisión directiva. Bueno, esto a todo el mundo le parecía muy natural, porque decía, bueno, aquellos que controlan las cuentas no pueden ser aquellos que acaban de terminar un mandato. Sin embargo, esto es curioso que a nivel ciudad no ocurra, ¿no? Sí, la cuestión es que en realidad la legislatura no es un organismo ejecutivo. Ajá. Que vaya a realizar gastos. La legislatura, como principal misión, es la sanción de leyes, resoluciones y declaraciones. Para eso, digamos, está. El que ejecuta el gasto del Estado es el Poder Ejecutivo. Claro. En realidad. Pero, sí, habiendo partidarios del oficialismo que pasen después a controlar las cuentas de ese propio Ejecutivo, es como medio prolijo. En realidad, la Defensoría no controla cuentas. No, la Defensoría la, no. La que sí controla es la auditoría, en la cual pasa exactamente lo mismo. O sea, yo no quiero equivocarme, pero creo que hay 5 auditores, de los cuales 2 pertenecen al PRO y otros 3 a las fuerzas de la oposición. Y el auditor principal es de una fuerza de la oposición. De la misma manera, digamos, si es un diputado, vamos a plantearlo de otro lado, Abel. Desde Buenos Aires en Venta, nuestra postura es que los diputados salientes no deberían de entrar a ningún organismo. Es muy clara, porque es muy buena. Creemos que se podría llegar a pensar que alguna de las votaciones de estas últimas semanas pudieran llegar a ser un toma y daca a cambio de esos cargos. Entonces planteamos, como los cargos, acá hay varias cosas que se podrían hacer para poder solucionar esta problemática. Por un lado, que los diputados se autoexcluyan de estas nominaciones. Por el otro lado, que no se voten estas leyes que creemos que no son, apuradas o de una necesidad imperiosa para el gobierno de la ciudad, y que es lo mismo que se sancionen ahora o en marzo del año que viene. Tal cual. Es una postura realmente impecable desde la ética, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos, pero lamentablemente no estamos teniendo una repercusión. Nuestra campaña no está siendo muy eficaz dentro de la legislatura de la ciudad. Vamos a ponernos de acuerdo y a hablar con realidad de estas 30 y pico de leyes a las cuales nos estamos oponiendo, Han sido aprobadas ya 8 o 9 de ellas. Yo no sé si ustedes ya lo avisaron en la radio. A ver, hoy se sancionaron algunas de nuevas. Sí, hoy se sancionó herencia vacante, se sancionó... logramos que no se sancionara, pero esto es una cuestión todavía de solamente de tiempo, la entrega de 40 hectáreas del Parque de las Victorias para una cancha de golf. Se sancionó una ampliación presupuestaria totalmente innecesaria a esta altura del año. Se sancionó 2 modificaciones a las leyes de compras que facilitan y hacen más laxos los controles sobre la gestión del Ejecutivo de la ciudad, y se sancionó la creación de las estaciones de mediana y larga distancia en el Código de Planeamiento Urbano. La vez pasada se aprobó la colocación de bares en bares y expendios de bebidas y comidas en plazas, también la entrega de 40 propiedades de la ciudad de Buenos Aires para la venta. Son varias las que se fueron aprobando, estoy pensando hoy fueron 7, una se retiró, fueron 6, más 5 la vez pasada son 11, más 3 del anterior centro de convenciones y otras modificaciones más. Ya hay 13 o 14 leyes de este paquete que ya se aprobaron. De las 30 y pico ya van casi por la mitad, o sea que van como cómodos. Bueno, ahora, ustedes ya avisaron que el lunes a las 12 se trata en planeamiento Shopping Caballito. Sí, eso perfecto. Lo estábamos por anunciar, teníamos las datas, pero todavía no lo habíamos dicho. No, perfecto, me parece bueno ir repitiéndolo. En principio, para los amigos que se han enganchado recién con el programa, le vamos a contar que estamos hablando con Gustavo Desplats, coordinador de Proto Comuna Caballito. Contame algo más claro. Yo te pregunto estas cosas porque vos hace años ya que venís viendo de cerca esta movida que se da cada 2 años con esa premura en aprobar leyes y aprobar leyes y aprobar leyes. La cuestión esta de la de bares y plazas, ¿no? Sí, bares en plazas, sí. En plazas, sí. Desde la mirada tuya de los años de trabajo con vecinos en Caballito, ¿cómo ves vos eso? ¿Que puede caer bien, que puede caer mal? ¿Cómo lo ves? Y para mí fue una gran batalla perdida. Para nosotros, sin lugar a dudas, yo creo que para las personas que crean en la necesidad del espacio verde, cada cosa que nos ponen adentro del espacio verde, de cementización, para empezar nunca se cumple la norma, siempre se toman más de lo que teóricamente es, empiezan a agregar cositas, una sombrillita, que un toldito, y que poco a poco tenían 30 metros, pero pasan a tener 50 o si no 80. Realmente nosotros no creemos que con la idiosincrasia que tiene nuestro pueblo sea necesario estos bares, porque justamente compiten con dos rubros bien claros. Por un lado, las personas, los comerciantes que han alquilado y que pagan altos alquileres para poder tener un local enfrente de una plaza, y por otro lado el vendedor ambulante, que dignamente vende sus productos en el interior de la plaza. Ambos estos dos grupos se ven desfavorecidos por estos negocios dentro del espacio público, y por un lado. Y por otro lado, lo que para nosotros como personas, digamos, que les gusta el medio ambiente, es el hecho de no poder disfrutar del espacio verde, que es la privatización del espacio verde, la privatización del lugar donde juegan mis hijos. Tal cual, yo pensaba que las plazas nos van a quedar llenas de mesitas y cada vez más mesitas que van a ir avanzando, y que los pibes van a tener que quedar, no sé, en un rinconcito con una pelota de ping-pong. Sí, por favor, pibe, no juegues a la pelota que me molestás el negocio. Tal cual. Pero triste. Bueno, eso es algo que para nosotros es terrible, más para nosotros que vivimos en Caballito, como muchos de los oyentes saben, el barrio con menor cantidad de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, después de los Hermanos de Almagro, y uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Buenos Aires, después de nuestros vecinos de Recoleta. Tenemos una combinación media macabra, uno de los lugares con mayor cantidad de gente y con menor cantidad de espacios verdes. O sea, pensar a una realidad como la nuestra, el hecho de quitar todavía más espacios verdes es realmente negativo, y aparte desde el punto de vista, no puedo decir de lo simbólico, fue una ley

Exactamente, los dos, yo creo que, digamos, van aparejados de esta idea mercantilista del espacio público. Por un lado, la imposibilidad hasta de los propios vecinos de poder estacionar en la puerta de su casa y digamos, todos estamos de acuerdo que hay ciertas centralidades en las cuales se tiene que buscar una rotación del transporte y que no sean utilizadas como lugar de ruptura donde uno se baja del coche y lo deja durante 8 o 10 horas para poder tomar otro medio de comunicación. Pero de ahí a buscar, vamos, hace poco tiempo estaba en una charla con vecinos de Lugano, que ellos también tienen un gran problema con el plan maestro de Comuna 8, que es un tema que me ha interesado y estaba estudiando, y he tenido la suerte de que algunos vecinos y organizaciones me llamaran como para comentar un poco sobre ellos, y me contaban que con un desconocimiento supino de la ciudad y de sus realidades, y trabajando mediamente desde un escritorio, sin contacto con lo que pasa, ahí va a haber estacionamiento medio hasta dentro de las villas. Uh-huh. Dicen, no nos traen el agua, no nos traen el gas, no tenemos corriente eléctrica, no tenemos cloaca, pero vamos a tener estacionamiento medido. Bueno, lo mejor es para recaudar dinero para poder llevar las cloacas, el agua y esas cosas. En realidad es un chiste, pero la gestión macrista en la ciudad realmente, muchos entendemos que es una tragedia, ¿no? Sí, lamentablemente lo que pasa es que tenemos que asumir que no estamos teniendo la capacidad para convencer a más gente y que todavía hay un colectivo muy importante, quizás el 35 o el 40% de los porteños, que creen que esta gestión cosmética, esta gestión vacía de una verdadero plan de acción, o sí, con un plan de acción, que es el de buscar la maximización de las posibilidades de la inversión y del apoyo a los privados, es una buena política para la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es mucha cosmética, mucho ruido y pocas nueces, que la ciudad se está endeudando de manera muy, digamos, mayor a que ha estado nunca, que en realidad las cuestiones importantes estamos cayendo y que las cuestiones fundamentales como educación y salud son constantemente subejecutadas por el PRO en el poder de la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Y esta cuestión de esas dos manzanas y media ahí pegadito a Ferro, lo que sería eso con toda la movida de la gente los fines de semana en un mega shopping, lo que sería... Con Ferro jugando de local. Por ejemplo. Sí, hay que separar las problemáticas que uno puede plantear desde lo comercial a las problemáticas que uno puede plantear como perjuicios para los vecinos residentes. Por un lado, los shoppings son lugares en los cuales hay un propietario que alquila locales, eso no ayuda a nadie que sea del barrio, los shoppings dan poco trabajo y son una competencia muy fuerte para las pequeñas y medianas empresas que son las que concentran la mano de obra en la ciudad de Buenos Aires, los comercios de cercanía, que son golpeados por los megacentros comerciales. Por el otro lado, están las cuestiones vinculadas al tránsito, al transporte y al modelo de vida que los vecinos de Caballito de alguna manera intentamos mantener y que con el gran trabajo realizado de manera mancomunada por todas las organizaciones del barrio en ese momento, que fue la sanción de la ley 2722, ha logrado que una parte pequeña, pero significativa del barrio de Caballito, pueda mantener la originalidad de seguir manteniéndose como un barrio de casas bajas. Y un barrio de casas bajas con otra de las iniciativas del macrismo, disculpame que mezcle un poco, que es como asfalto en todas partes, vamos por el respeto del empedrado, y un barrio de casas bajas rodeado de un megacentro de compras, ya no es un barrio de casas bajas. Entonces, si nosotros hemos luchado, y ya que creo que 5 años atrás hemos logrado la sanción de esta norma, yo creo que, bueno, que esperemos poder, a partir del lunes a las 12 horas, en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, pedir 160, con el apoyo de todos los vecinos del barrio, organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Consultivo, lo que felicito y adhiero, poder, bueno, plantear la negativa por estas cuestiones a la construcción de este centro y sobre todo la realización de estudios de impacto ambiental por medio de las más altas autoridades vinculadas al tema de cualquier universidad pública nacional, la tecnológica, la UBA o cualquier otra universidad nacional, a los efectos de que se establezca si ese emprendimiento es apto para poder desarrollarse en ese lugar. Claro, muy claro, Gustavo. Gustavo, para ir cerrando una pregunta, a ver, vos que estás ahí cerca y por ahí tenés ya algún datito, ¿hay en el 2014 un solo bloque de UNEN en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires? Mira, por ahora sí. Ajá. Por ahora sí, UNEN es una construcción que se estaba haciendo al armar. Indudablemente es una construcción que no es homogénea. Yo creo que eso es bueno. Creo que la homogeneidad no es buena políticamente. Lo que hay que ver es si tenemos la capacidad, digo tenemos porque soy militante del GEN, que es uno de los partidos que integra a UNEN, si tenemos la capacidad de amalgamar todas esas diferencias que para los que no están habituados, digamos, se podría marcar que Proyecto Sur, Libres del Sur, el GEN, son, digamos, una ala izquierda de una alianza que en la cual también están incluidas el radicalismo y la coalición cívica, que serían un ala más a la derecha de esa alianza. Y bueno, y hay que poder tener la capacidad de aglutinar todo eso si uno tiene la perspectiva clara de tratar de después de esta muy buena elección que se ha hecho hace meses atrás, tratar de disputarle un cambio de poder hegemónico que ha tenido el PRO con estos últimos dos gobiernos y los últimos, en realidad, 8 años a partir de ahora de elecciones que ha venido ganando. Pero para eso, indudablemente, tenemos que ser mejores de lo que fuimos, tenemos que tener mayor capacidad de transmitir las cosas que queremos a la sociedad, tenemos que ser más claros, indudablemente, tenemos que esforzarnos más y ser más fuertes. Y si se logra todo eso y se logran, digamos, mantener la idea de cuáles son los motores y las metas claras para hacia dónde queremos ir, el bloque de UNEN podrá seguir en la legislatura y podrá tener un futuro promisorio. Si esas cosas no se van, si se buscan más los apetitos personales que las cuestiones colectivas, si privan las viejas relaciones con las corporaciones en lugar del contacto directo con los vecinos, obviamente que va a ser muy difícil la coexistencia de ese bloque, al cual yo aspiro a que sí, digamos, que el planteo de la opción, digamos, por la positiva, y por supuesto también, por más que uno se equivoque y que después esto no funcione bien, el hecho de intentar, o sea, obviamente, si uno nunca pateó un penal, nunca va a errar un penal. Claro, eso es cierto. Solamente erran los penales los que lo patean. Y si uno se queda en la casa o si uno no habla, jamás se va a equivocar, pero no va a tener ninguna posibilidad de cambiar el mundo. El mundo, el barrio, la vereda, no quiero decir el mundo, quiero decir el mundo que te rodea. Aunque sea la ciudad, digamos, ¿no? Sí, que está costando bastante trabajo. En mi casa. Ajá. Pero lo que uno puede hacer dentro de los límites que uno tenga. Pero si uno no hace nada y se queda callado, seguro que no va a cambiar nada. Gustavo, te queremos agradecer mucho que hayas recibido nuestro llamado hoy. Y bueno, vamos a estar en contacto para seguir viendo a ver cómo sufrimos esta semana, ¿sí? Bueno, nos vamos a encontrar seguro el lunes. Bueno, un abrazo grande. Hasta abrazo. El lunes, gracias. No, por favor. Conversamos con Gustavo Desplat, coordinador de Protocomuna Caballito y candidato a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. surco del látigo cruel. Neite, neite, el grito de Capanga va resonando. Neite, neite, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Río, viejo río, que bajando va. En busca de hermandad, paz para mi tierra, cada día más roja con la sangre del pobre mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad, quisiera perder. Encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Neike, neike, el grito de Capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Neike, neike, el grito del Capanga va resonando. Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche más camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Escuchábamos el mensú de Baglietto y Vitali. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Uy, qué triste todo esto. Viene muy, muy, muy fuerte, ¿no? Treinta y pico de leyes nos van pegando con una, con otra. Se viene encima la cuestión del estacionamiento regulado, se viene esta cuestión de incluso del presupuesto, que eso no alcanzamos a hablar con Gustavo, pero que vamos a estar hablando en un ratito también, que es cómo viene la mano del presupuesto que se está tratando en la legislatura para el año que viene y la desazón para todos quienes pensamos que las comunas es un algo que hay que hacerlo avanzar, y la gestión macrista justamente todo lo contrario. Pero bueno, recreo, un rato de recreo porque no podemos con tanto. Vamos a escuchar una charla que tuvimos con Alejandro Jiménez, que es el rector de la Escuela de Educación Media número 1 de aquí del Distrito Séptimo. Resulta que ahí en Yerbal 25 estuvo alojada durante bastante tiempo la Escuela de Educación Media Claudia Falcone, que en realidad venía del barrio de Palermo. Bueno, la cuela esta Claudia Falcone, finalmente se volvió para Palermo, un edificio nuevo, y allí se quedó Alejandro Jiménez como rector de una nueva escuela, que es la Escuela de Educación Media número 1 de aquí del Distrito Séptimo. Y charlamos con él estos días lo siguiente. Estamos en comunicación con Alejandro Jiménez, que es el rector de la Escuela de Educación Media número 1 del Distrito Escolar Séptimo, aquí en la Comuna 6 de Caballito. Alejandro, ¿cuándo se inauguró esta escuela? ¿Cómo arrancó? Esta escuela está en lugar de una escuela de comunicación que funcionaba en el edificio, que ahora funciona en otro lado, y fue una escuela de creación que es a partir de este año 2013. Tenemos la particularidad de creación de primero a cuarto año, el año que viene incorporamos quinto, y viene a suplir el bache que dejó la escuela anterior en el ámbito del barrio, que es de comunicación. La escuela Claudia Falcone, que estuvo muchos años alojada aquí en Caballito mientras refaccionaban su edificio en Palermo, ¿es así? Sí, yo era rector de esa escuela antes y bueno, me propusieron desde el ministerio continuar con la escuela de creación, lo que es un desafío muy lindo, y acepté, a pesar de que la escuela fue un edificio nuevo, el anterior. Escuela de creación, ¿qué significa esa designación? Es una escuela nueva, que son escuelas nuevas que se hacen, generalmente se hace con primer año. Nosotros, debido a la población, a la demanda que hubo, pudimos incorporar de primero a cuarto. Bueno, ¿y qué los entusiasma a los pibes de acercarse y quedarse en la escuela? En esta escuela tiene una particularidad, es un solo turno mañana, una división, y que nosotros los conocemos por el nombre a todos, y tenemos un contacto muy cercano con los padres y con la familia, y los padres se acercan a la escuela y nosotros cualquier cosita llamamos, y ellos están. Y ellos se sienten muy contenidos, una pequeña gran escuela, digamos. O sea que ahí no se puede hacer mucho lío sin que se entere toda la comunidad. Tienen la mala suerte que desde la rectoría se ve el patio de adentro y el patio de afuera, pero a ver, siempre estamos en los recreos, ellos están... Y básicamente nosotros no solamente buscamos que sean buenos estudiantes, la calidad educativa, sino también tratar de ayudar a que sean buenas personas. Es decir, un estudiante 10 sin valores solidarios, de compañerismo, no tiene mucha relevancia. Interesa la parte humana también. Ahora, tratándose de una escuela con orientación en comunicación, supongo que el diálogo está muy valorizado. Exactamente, es decir, el diálogo, por suerte no tenemos conflictos como puede haber en otras escuelas de peleas, acá se habla, se atiende y cuando pasa algo se habla. Se habla, entienden y bueno, ese es el logro que estamos buscando. Bueno, la escuela está en periodo de inscripción, como todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, para el próximo ciclo lectivo. ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo termina? ¿Cómo hay que hacer el trámite de aquellos padres que quisieran acompañar a sus hijos e inscribirse allí en la escuela? El trámite se hace arrancó el día 11 hasta el día 22, que se hace por internet, si no por el 147, y si no, acá tenés el ministerio, mandó gente para hacer las inscripciones. Hasta el día 22. Hasta el día 22 de diciembre. Bueno, y aquel padre que quiera hacer la inscripción por internet, por el 147, y aparte de eso acercarse a la escuela, ¿lo puede hacer en el horario de mañana? ¿Cómo es eso? De mañana de 8 a 12.45. Y de ahí conversar con... Hay gente que mandaron, que ellos explican todo lo que tienen que hacer. Es una ventaja porque tenemos nada más que 30 alumnos que van a entrar de primer año, no más. No más. Y aquellos que quieran entrar y no haya cupo, ¿qué pasa? ¿Son redistribuidos? Los alumnos se anotan en ocho escuelas alternativas y por orden de prioridad, y si no entran en una, entrarán en otra. Es decir, la escolaridad en ningún momento la van a perder, pero acá no podemos brindar más de lo que tenemos. ¿Qué es capacidad para 30 alumnos? 30 alumnos. Bueno, muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, nos mantenemos en contacto para ver cómo arranca la escuela el año próximo ya a pleno con todos los años. Sería la segunda parte de esta entrevista, a ver cómo marchamos. Así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos. Escuchamos allí lo que charlamos con Alejandro Jiménez, rector de la Escuela de Educación Media número 1 del Distrito Séptimo, escuela que fue creada hace poquito y que el año próximo van a pasar los pibes de cuarto a quinto, así que va a estar la escuela con sus 5 años completos. Bueno, tenemos por aquí una declaración que es esta, que fue emitida el 11 de noviembre del 13, hace poquitos días. Los comuneros y comuneras del Frente para la Victoria de la Comuna 6 denunciamos que el gobierno de Macri y Rodríguez Larreta retiene ilegalmente el presupuesto que corresponde a las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Presupuesto que luego es malgastado sin decisión ni control de las juntas comunales ni de los vecinos y vecinas de los barrios. Manifestamos y denunciamos que este hecho es inconstitucional porque viola tanto la ley de comunas y también la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por estas razones, los comuneros del Frente para la Victoria instamos a los legisladores porteños a no votar este proyecto de presupuesto que da la espalda a los vecinos de las comunas y avala la caja negra de Macri y Larreta. Las comunas son las que deben, por constitución y por ley, solucionar los problemas de vereda, poda, raíces, bacheo y luminarias que sufren diariamente los habitantes de la ciudad. Son gobiernos cercanos a los ciudadanos que fueron electos de forma directa y democrática hace ya 2 años y desde entonces el macrismo no ha cesado en obstaculizar su gestión, negándole el presupuesto necesario para funcionar. Bueno, hasta aquí la declaración de los comuneros y comuneras del Frente para la Victoria de aquí de la Comuna 6. Estuvimos comentando en nuestro programa pasado que el Consejo Consultivo de la Comuna había estado elaborando un proyecto de presupuesto en relación a ciertas necesidades locales que habían diseñado cada uno de los comuneros respecto de cada una de las áreas en las que está a cargo. Ahora, resulta que girado esto a la secretaria de Machiavelli del gobierno central de la ciudad, aparece entonces un nuevo presupuesto, es decir, es mayor la cantidad de dinero que se ha otorgado a la comuna que la que pidió el Consejo Consultivo. Pero con una curiosidad, que todos esos gastos van a ser decididos, su ejecución, por parte de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, por Machiavelli, no por las juntas comunales. Uh-huh. Entonces es una mentira que en realidad ese dinero es para la comuna. Lo que hacen ellos es, la parte que le corresponde a la ciudad de gasto de poda, la parte que le corresponde de mantenimiento de una cosa o de la otra, se la meten en el presupuesto de la comuna, pero la decisión ya la tienen tomado ellos en el acuerdo o en el contrato que vienen haciendo ya hace años con alguna empresa de concesionaria. Mauricio Macri y la gestión del PRO está hace 6 años en la Ciudad de Buenos Aires. Bien podía haber previsto de que las concesiones para la poda y todas las demás debían haber cesado cuando se elegían los nuevos comuneros y no armar este sistema por el cual ellos siguen manejando todo desde el gobierno central. Porque están los comuneros que quieren hacer cosas, que son los que están en el territorio y que tienen idea de cómo resolver las cosas. Incluso la semana pasada hablamos y entrevistamos a Mariano Cairuz, delegado de los empleados de la comuna, quien justamente nos planteaba que en la medida en que no se termine transfiriendo efectivamente la ejecución de una serie de cosas a la comuna, no va a poderse resolver algunas cosas pequeñas de manera rápida. Sí, no, hablando sobre los plazos a las concesiones a distintas empresas, el año pasado, en la primera vez que vino el jefe de la Junta Comunal de Caballito, Marcelo Jambrich, del PRO, a dar la remisión que tiene que hacer cada 6 meses de acuerdo a la ley de comunas, habló sobre el tema del término de las concesiones a los contratos para poder realmente que luego la decisión sea tomada por la comuna, por la Junta Comunal, y no por el gobierno, el Ejecutivo Central. Ahora, algunas de esas recensiones de contratos, la extensión era hasta 2013 o 2014, y ya estamos casi, así que habrá que ver qué pasa ahora cuando tenga que volver a venir Marcelo Jambrich, si mágicamente las concesiones fueron dadas de nuevo a otras empresas o si se va a poder discutir en el seno del Consejo Consultivo o de la Junta Comunal, por lo menos, sobre ese tema. Y otra cosa, además, que todavía nunca tuvo ningún miembro del Consejo Consultivo acceso a las juntas, a las reuniones de la Junta Comunal para poder ver eso como oyente, sin voz ni voto. Ni acceso, ni tampoco están disponibles las actas que deben ser realizadas de cada una de esas reuniones de Junta Comunal consignando allí cuáles son las decisiones que se toman. Uh-huh. Entonces nos encontramos nuevamente frente a un año, la posibilidad de que un nuevo año en donde la Junta Comunal va a disponer de cero recurso

En el sentido este de que desde la gestión central se asigna una cantidad de presupuesto a cada una de las comunas, pero resulta que de esa par, de ese monto, no disponen absolutamente nada las juntas comunales para aquellos proyectos que han instrumentado como políticas locales. Bueno, también ha sido Ciudadanos por Comunas quienes han estado difundiendo la siguiente declaración. En referencia al tratamiento y próxima votación del presupuesto 2014 en la legislatura porteña, Ciudadanos por Comuna ha enviado a los 60 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y con copia a los 105 juntistas comunales, a los tres bloques que hay en cada una de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, el siguiente texto. Bueno, asimismo, el siguiente texto, que ¿dónde lo tengo? Porque yo copié una carta. Tantos papeles sobre la mesa. Copié y pegué. Bueno, el texto es el siguiente. También entregaron notas en los despachos de la presidencia de la legislatura, a la vicejefa de gobierno, al vicepresidente primero de la legislatura, al presidente de la comisión de presupuesto. Bueno, este es el texto que está abreviado aquí. Se hace saber a los legisladores que el proyecto de ley de presupuesto 2014 en lo referente a comunas es contrario al ordenamiento legal vigente, ya que no contempla lo normado en las leyes 70, 1777 e inclusive en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es esto de que deben ya tener fondos asignados cada una de las comunas de la ciudad a efectos de que se vaya llevando adelante políticas locales diseñadas por las juntas comunales. Por otra parte, digo, en cada una de las juntas comunales hay cuatro miembros, salvo en dos comunas nada más, pero en el resto son mayoría los miembros de la junta comunal pertenecientes al PRO. Así que bien podrían ya haber articulado políticas en donde transfirieran fondos a las comunas para que los mismos miembros del PRO en las comunas tomaran decisión sobre el gasto. En todo caso, que sean democráticos, porque digo, es muy bonito esto de sacar una ley supuestamente de defensa de la libertad de prensa o de decir todo el tiempo que hay que buscar el consenso y esto y lo otro, y resulta que ni siquiera son capaces la gestión central de transferir fondos a los propios comuneros para que ejecuten el gasto local en las comunas. Realmente es muy triste este tipo de cosas que van pasando. Como también esto que nos comentaba Gustavo, que es de que cada dos años, cuando se van 30 legisladores de la legislatura, hay toda una serie de negociación, porque coincide con la renovación de cargos en Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en unas entes reguladores, es decir, una serie de organismos en donde... bueno, muchos de los que están como legisladores salientes, bueno, son prenda, digamos, de cambio respecto a aprobar ciertas leyes para ir a continuar en la función pública en alguno de esos cargos. Realmente una vergüenza, ¿no? Esto tiene que ser modificado, seguramente. Sí, así como lo que comentaba de Flash de Amoroso, ¿no? No, de Amor, que siendo uno de los jueces que va a decidir sobre el puesto para la Defensoría del Pueblo, también es postulante, ¿no? Sí, eso es increíble. Bueno, pero en esta ciudad pasan muchas cosas increíbles. También algunas cuestiones en donde pareciera ser que algunos médicos aún no comprendieron de qué se trata la cuestión de cuando llega una mujer con un aborto en curso a un hospital público, ¿no? Sí, bueno, esta semana, el lunes, salió al aire, digamos, una noticia que ocurrió ya hace 4 meses atrás. Bueno, trascendió ahora. Lo que sucedió fue que una joven de 28 años se presentó el 29 de junio de este año a la guardia del Hospital Fernández con un aborto en curso, digamos, con sangrado. Y la médica que la atendió, en violación a la legislación, digamos, al deber de confidencialidad que tienen, la denunció a la policía. La joven se la trasladaron a la comisaría 53 de la Policía Federal y estuvo ahí durante 10 horas, mientras aún seguía sufriendo pérdidas, porque no se la trató antes de llevarla ni siquiera detenida a la policía, por lo cual se puso en juego su salud, su intimidad, su identidad también, ¿no? Porque no tiene por qué salir al aire lo que le sucede a una persona cuando se dirige a una guardia de hospital por un problema médico de salud. Bueno, se realizaron distintas denuncias. La Defensoría General de la Nación, cuya titular es Estela Maris Martínez, comunicó los hechos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Envió una nota a la ministra de Salud de la ciudad y al director de Fernández para advertirles que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos. Y a la vez que se sometió a violencia institucional y obstétrica de acuerdo con los términos de la ley 26.435 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Una cosa que quería destacar es que en relación a la nota, ¿no?, y a todos los sucesos, a la pregunta de los periodistas al Ministerio de Salud de la ciudad, una vocera informó lo siguiente, textual: los médicos están obligados a realizar la intervención policial ante la presunción o evidencia de maniobras abortivas por indicación de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud de la ciudad. Rarísimo, ¿no? Porque es totalmente contrario a todo el resto de la legislación y además no hace falta que haya legislación, ya leerlo da cuenta de que es contrario a cualquier tipo de salud humana y de respeto por la persona. Así que bueno, otro caso más en la ciudad de Buenos Aires de falta de respeto a la mujer y a su salud. Cuando pienso que todo está perdido, oyes alguna de las formas de la muerte, te pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. ¡Arriba! ¡Ah! En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una cosa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo. Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te me mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Escuchábamos el témpano de Baglietto y Vitale. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Viviente y lobos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Estamos ahora con una declaración que está sacando estos días SOS Caballito. Miembros de la legislatura, dice, que fungen de representantes de los vecinos y son en realidad operadores de una empresa privada dueña de todos los shoppings del país, ensayan afanosamente la versión porteña de El Padrino 4. Desoyendo el reclamo de los vecinos que a lo largo de los últimos 5 años han impedido la entrega de las normas especiales solicitadas por IRSA, Sociedad Anónima, para la construcción del shopping más grande del país en un barrio de casas bajas, intentan, en la sesión del 21 de noviembre, firmar el acta de defunción de la calidad de vida de los vecinos de Caballito. No siempre ganan los poderosos. Nuestro triunfo con la ley 2722 da testimonio de ello. No admitiremos que un acuerdo mafioso entre legisladores que dicen representar a los vecinos destruya nuestro barrio y la calidad de vida de nuestras familias. Este es el correo que está remitiendo SOS Caballito, que es una de las organizaciones que ha estado bregando aquí en Caballito por detener la construcción indiscriminada de edificios y de torres, y logró la sanción de la ley 2722 hace ya unos años, que protegió en altura a una parte de Caballito. Junto a SOS Caballito, muchas otras organizaciones vecinales, Basta de Demoler, Vecinos por los Barrios de Casas Bajas e infinidad fueron surgiendo en los barrios para frenar el avance del cemento en una ciudad que ya está bastante sobredensificada. Estamos en comunicación ahora con Alicia. ¿Es así, Alicia? ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo Muy estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto que hayas recibido nuestro llamado. Alicia Zavaglio es vecina hace 30 años aquí en Caballito. Vive en la cuadra de Federico García Lorca, entre las vías del ferrocarril y Avenida Avellaneda. ¿Más o menos es así, Alicia? No, más precisamente sobre la calle Yerbal, entre Rojas y Federico García Lorca. Bueno, muy cerquita de ahí. Está en la zona. Está pegado a la estación Caballito, exacto. Y contanos, ¿qué es lo que están allí los vecinos viviendo con cierta preocupación? Mira, el motivo de mayor preocupación es que aparentemente está por iniciarse la construcción. Bueno, efectivamente ya tiene fecha de inicio para febrero del 2014, la construcción de una segunda torre en un predio que está pegadito al paso a nivel. La primera se construyó hace un par de años. Te estoy hablando de una torre de 33 pisos, o sea, no es un edificio normal. Es una torre, armatoste impresionante, y ahora inician la construcción de la segunda torre, sí, que va a tener también 32 pisos. Disculpame que te interrumpa, para los vecinos que por ahí no se ubican mucho en la zona, cuando uno viene por Emilio Mitre, cruza Rivadavia y luego cruza las vías, cerquita ya se ve el edificio bonito, edificio de Ferrocarril Oeste. Pero antes de eso se ve esa torre gigantesca. ¿Treinta y cuántos dijiste, Alicia? La que está construida tiene 33 y, según me dijeron, la próxima 32. Torre monstruosa que está allí y que ha causado seguramente cierta congestión en el barrio, ¿es así? Sí, en realidad la congestión viene de mucho antes, o sea, siempre fue dificilísimo transitar por aquí y cruzar ese paso a nivel. Tiene una característica especial, y es que hay pasan por allí trenes cargueros, y hay también vías de maniobra, creo que se llama, o algo así, lo que hace que a veces la barrera está baja durante 10, 15 minutos, entonces se forma una fila de autos, tanto sobre Yerbal como sobre Federico García Lorca, que a veces llega incluso a congestionar el tráfico en la avenida Rivadavia. Yo he sido testigo de colectivos subiéndose a la vereda para poder pasar. Imagínate que si eso siempre fue así, se multiplicó ya con esta torre de 33 y va a seguirse multiplicando con la próxima torre, ¿no? O sea que es... le agrega dificultad y le agrega peligrosidad, que es lo peor, lo que más nos preocupa a todos los vecinos, porque realmente es un paso a nivel muy, muy, muy peligroso. Hay muchos colegios cerca, concretamente hay 5 en un radio de 300 metros, así que es constante el paso de mamás con carritos, con chicos, y bueno, imagínate agregando la cantidad de gente que implica una torre así, ¿no? Sí, desde el sentido común, por lo menos a muchos de los vecinos de Caballito, nos parece tan sencillo pensar de que en las mismas calles que fueron diseñadas allá por el 1800, sí, que siguen teniendo con el mismo ancho y con las vereditas tal cual hace 200 años, sí, sí, sí, a gente se les ocurra hacer semejantes torres para que viva semejante cantidad de gente, sí, que entren y salgan semejante cantidad de automóviles. Es como incomprensible realmente. Parece mentira, y realmente que les importe tan poco, ya ni siquiera hablar de calidad de vida, que ya está muy deteriorada por todo lo que es los bocinazos, el tiempo que se pierde para atravesar ese paso a nivel, bueno, es realmente terrible, pero ya esto no es solo vivir de manera más o menos cómoda, o sea, es poner en riesgo cada vez a una cantidad de gente cada vez mayores, que les importe tan poco la vida de la gente, es lo que resulta pasmoso, o sea, te da mucha bronca pensar que tiene que haber mucho dinero de por medio para que se haya habilitado un terreno a 20 metros de un paso a nivel, que como te digo, es de una peligrosidad extrema, no es un paso a nivel cualquiera, no es que va por una callecita y en un barrio donde hay, o en una zona donde hay muy poca gente. Acá es impresionante pensar que está la estación también, y tenemos el Club Ferrocarril Oeste, tenemos el estadio, más todos estos colegios de los que te hablaba, o sea, el perjuicio para el vecino es enorme, realmente enorme. Hace apenas 2 años se realizó una placita, la Plaza del Caballito, que corre a lo largo de las vías del Sarmiento. Bueno, esa plaza, durante, sobre todo en invierno, que el sol pasa un poco más bajo, queda durante varias horas oscurecida, ensombrecida por la torre que está construida. Y bueno, imagínate, con otra torre más, el doble de tiempo en que perdimos el sol. O sea, todo es un perjuicio enorme, los servicios. Es muy lamentable que se desprecie de tal manera la seguridad y el bienestar de los vecinos. Realmente sí, es muy triste. Mientras hablabas me acordaba de las dos torres que se construyeron en Colpayo y Felipe Vallese, a pocas cuadras de allí, que son un par de torres que proyectan una sombra realmente importante, dejan prácticamente a partir del mediodía totalmente en la sombra a una de las dos plazas Sabatín. Incluso en la época en que se estaban empezando a construir en una cátedra de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, habían los alumnos hecho un estudio junto con sus profesores que al amanecer y al atardecer esas torres iban a proyectar 600 metros de sombra, una sombra que alcanzaba 600 metros, 6 cuadras, realmente algo que ya escapa a la escala humana, ¿no? Sí, o sea, es condenarte a vivir en sombras cuando Hemos elegido el barrio de Caballito y no nos hemos ido a una zona de altos edificios y todo, porque valoramos vivir en una zona un poquito más residencial. Obviamente que lo que sentiríamos todos los vecinos si se hubiera planteado un edificio, a ver, ¿cómo llamarlo? Normal, de 6 pisos, 8 pisos, 10 pisos, sería diferente. Igualmente sigue siendo peligroso que se haga a poquitos metros del paso a nivel y todo eso, pero por lo menos no es otra mole de 32 pisos con la cantidad de gente moviéndose que eso implica. Yo tantas veces pienso, ¿no? Si tiene que llegar una ambulancia en un caso de una emergencia extrema, hay otras zonas por donde entrar, podés ir hasta un puente que se construyó a unas 4 o 5 cuadras, pero bueno, todo implica una demora fácilmente de, no sé, media hora, 3/4 de hora. Imagínate en un caso de una emergencia, y estamos hablando de 2 torres de 33 pisos, lamentablemente la posibilidad de una emergencia es muy concreta, ¿no? Sí. Y, o sea, todo eso parece no haberse tenido en cuenta en absoluto. A la hora de otorgar el permiso y a la hora de planear la obra, ¿no? Exactamente. ¿Cómo puede haber sido habilitado esto en ese predio, en esa zona? Yo todavía no lo puedo entender. Una ciudad llena de misterios, sí. Sobre todo. Que lamentablemente cuando se develan tienen un factor común, ¿no? Pero sí, un trasfondo triste. Y muy, muy triste, muy triste. Porque sí, se podría hacer mejor. Uno ve que, bueno, obviamente vale la pena alguna acción, porque yo he visto, he leído que hay lugares donde se logró que, bueno, que se creen polígonos donde, creo que vos lo comentabas al introducir el tema, que, bueno, por lo menos se limita la altura del edificio, ¿no? Tal cual. Ya con eso un poquito algo ganás. Alicia, se están agrupando los vecinos. ¿A dónde se pueden comunicar si alguno de los vecinos de la zona se quiere poner en contacto con ustedes? Toda la gente de SOS Caballito está en el tema y se están pensando distintas alternativas de acción, como aunque sea para movilizar a la mayor cantidad de vecinos posibles para hacer una algún tipo de acción. Entonces quizás la forma más directa de comunicación es que SOS Caballito reciba toda esa información y todas las quejas, ¿no? Perfecto, entonces vamos a estar ya recordando el correo de SOS Caballito para los amigos, que es soscaballito@gmail.com, y allí en asunto ponen Alicia. Y entonces Torres de Alicia, no, pero no son, bueno, tuyas. Te digo que no me gustaría mucho que se llamen no, así. No, no. Bueno, y entonces las Torres de Federico García Lorca. Van, sí, a poder estar agrupándose todos los vecinos y amigos que quieran. Bueno, una vez más, Caballito luchando contra el cemento que nos invade. Alicia, te queremos agradecer mucho. No, al contrario. Nos ha quedado corto mucho el tiempo. La posibilidad de plantearlo. Y cuando quieras te pones en contacto con nosotros para seguir contándole a los vecinos de Caballito, bueno, los éxitos y las tristezas que vamos teniendo en estas batallas. Sí, sí, sí, igual la batalla vale la pena darla, ¿no? Por cierto. Muy un bien. Beso para vos, gracias. Gracias, igualmente, hasta luego. Conversamos con Alicia Zavallo, quien vive allí cerca de esas dos torres monstruosas de la empresa Caputo, sobre la calle Federico García Lorca, al lado del edificio central de Ferrocarril Oeste. Cuando uno viene por Emilio Mitre, que comentaba hace un rato, entra en García Lorca, se encuentra, antes de ver ese edificio tan hermoso, con esa torre monstruosa que queda un mamarracho al lado, ¿no? Es muy subjetiva seguramente la apreciación, porque algún otro podrá decir, pero al contrario, el edificio de Ferrocarril Oeste es una cosa vieja, antigua y de estilo, pero muy antigua. Es más linda esta torre cuadradita y bien alta, de 30 y pico de pisos. Seguramente ambas posiciones son absolutamente subjetivas. Lo que sí es absolutamente objetivo es que Caballito es uno de los dos barrios más densamente poblados de la ciudad de Buenos Aires, y se necesita detener la construcción ya en Caballito. No para el que se quiera arreglar su casita, o en un terreno que se compró hacer una casita o hacer 3 pisos, pero sí detener este tipo de obras monstruo que siguen complicando la vida de los que estamos, y también les complicará la vida a los que vengan, porque no es que vienen a un paraíso en donde bajan de la torre y tienen el coche estacionado en la puerta. Sí. No. En todo caso, o pagan el parquímetro si no compraron la cochera, o dejan el coche a 50 kilómetros de Buenos Aires estacionado en algún lado y se vienen o caminando o en bondi hasta su casa de Buenos Aires. Casi nos estamos yendo. Seguimos viviendo en peligro esta semana. Yo recortaba aquí una frase de este espacio: Buenos Aires en venta, no a la venta de tierras públicas, no al tratamiento en el periodo legislativo actual de las leyes, estas 30 y pico de leyes cuestionadas, no a los shopping, sí a la consulta comunal y popular. Uno lo puede entender en el bloque del PRO, ¿no? Que sigan con el proyecto comercial que han tenido, porque a uno no le queda menos que pensar y ir va verificando cada vez de que el PRO es el partido del poder económico en la ciudad, el círculo rojo, y de alguna manera todos quienes cumplen funciones dentro del Estado desde la gestión macrista están encolumnados en un proyecto comercial, que es el proyecto de que todo puede ser transformado rápidamente en un negocio, ¿no? Este es el proyecto que tiene el PRO para la Ciudad de Buenos Aires, de lo cual entendemos aquí que una parte de vecinos aún no se ha dado por enterado. Es realmente en este marco comprensible, entonces decía, que ellos estén persiguiendo lo que es el propósito que ellos tienen, que es transformar todo en la ciudad en un gran negocio. Lo que resulta mucho más incomprensible es que otras fuerzas, ¿no? Sí. Estén votando esos proyectos y realmente traicionando cierto mandato popular. Realmente deberían tener muchos de los legisladores que están cesando su mandato un poco de dignidad. Hay algunos que hay que reconocerles realmente que tienen una dignidad a prueba de todo, digo, valiosa, ¿no? Y a los cuales vamos a mencionar en nuestros próximos programas, porque hay gente que ahí, a título casi solitario, ¿no? Con algunos otros pocos legisladores, defiende realmente los intereses populares, la calidad de vida de la ciudad. Defiende de que podamos seguir habitando una ciudad donde se pueda respirar y no todo implique sacar una moneda del bolsillo para pagar alguna especie de impuesto o de cosa que termina en ese grupo de empresas amigas de este proyecto PRO, que es el proyecto del grupo del grupo rojo, el grupo colorado, ¿cómo se llamaba? El círculo rojo. Ahí está, se me mezclaban las designaciones. Y bueno, en este marco, qué importante sería que en vez de dedicarse a estas 30 y pico de leyes, la legislatura sancionase una ley en donde estableciese, primero, que ningún legislador saliente puede integrar alguno de estos órganos por los que se canjean aprobación de leyes, ¿no? Hacia fin de año. Eso sí los ennoblecería. Entonces, desde esa perspectiva, leemos de este espacio Buenos Aires en Venta, que basta de estas prácticas recurrentes, concesiones maratónicas con aprobación de decenas de leyes en un día sin debate, sin consulta previa, comunal y popular, y la compensación con cargos públicos. Esto rememora el viejo y triste Consejo Deliberante, recordado como la cooperativa de concejales, que pese a ser de diferentes partidos se unían para robar en aquel entonces los recursos públicos. Es decir, volvemos a apelar una vez más a los legisladores, a que digan que no a este proyecto del PRO, de que todo es negociable, con todo se puede hacer dinero. Con todo no se puede hacer dinero, hay valores también. Y uno de los valores importantes que hay que tener en cuenta es que a los 10 años no es admisible venderle a una directora de escuela al doble unos revelados de una fotografía aprovechando la circunstancia. Porque eso, si bien es un pibe y no se puede hablar de delito en un pibe, sí es una pésima acción. Nos vemos el próximo jueves, amigos. Nos escuchamos el próximo jueves. Nos vemos. Chao, hasta la próxima. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.